noticias. Panorama. Donde la noticia quema. ¡Venga, madre! Muy bien, estamos en Radio Panamericana, casi ya 9 menos 10 de la mañana, en comunicación con la subsecretaria de Ambiente de Capilla del Monte, la ingeniera Sofía Pedraza. Y bueno, como ya sabemos, son temas que nos interesan, trascendieron las reuniones entre actividades y reuniones entre el municipio y vecinos, vecinas de la localidad, para tratar de avanzar en la gestión de los residuos sólidos urbanas. Estimada Sofía, muy buenos días, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Y bueno, vemos con bastante, con buenos ojos, esto que se ha difundido de la, del interés del municipio de Capilla del Monte por avanzar en la gestión de residuos sólidos urbanos. Recordamos que a finales del año pasado se cayó la iniciativa que había de crear el vertedero regional en Cruz del Eje, y esto empuja a los municipios a buscar soluciones definitivas en el corto plazo y con las herramientas que hay disponibles a este flagelo de los residuos sólidos urbanos. Sí, sí, así es. Bueno, de hecho nosotros nunca paramos de trabajar. Desde el año pasado venimos gestionando y trabajando más que nada con todos los residuos voluminosos. Nosotros acá en Capilla del Monte tenemos un basural a cielo abierto donde cuando ingresamos, imagínate, durante todo el año pasado sacamos más de 50.000 kilos de chatarra. Eso significa muchísimo volumen. Y bueno, hemos gestionado los más voluminosos y ya este año estamos en la etapa como para arrancar con los residuos más domiciliarios y donde necesitamos la conciencia y la ayuda de cada uno de nosotros desde nuestras casas. Bien, ahí es fundamental la concientización, como mencionás vos, la difusión de alguna manera y la puesta en marcha de un sistema sincronizado que haga al vecino estar confiar en el sistema y también comprometerse con el rol que nos toca como ciudadanos activos en esto. Sí, sí, por supuesto. Por eso, bueno, la semana pasada tuvimos reuniones con todos los representantes ambientales, digamos, como para poder llegar a todos los barrios desde otro lugar también y bueno, comenzar con distintas actividades, bueno, si toda la pandemia y demás dentro de lo que nos permitan hacer, pero bueno, continuar y siempre a paso firme. Capilla del Monte es uno de los municipios más complicados con este tema por el basural que vos mencionabas. De alguna manera tienen la imperiosa necesidad de resolver esa situación. Sí, sí, por supuesto, es un gran, no sé, un gran desafío, ¿no? Llegar a realmente poder cerrarlo, pero bueno, ese ya sería el ideal. Nosotros lo que hoy estamos buscando realmente es ir paso a paso para poder ir gestionando y que sea algo más sustentable, ¿no? ¿Cuáles serían los primeros pasos o las primeras acciones de gobierno que están pensadas para llevar adelante esta gestión? No, bueno, hemos empezado desde el año pasado. Bueno, como te decía, con lo de la chatarra, con respecto al reciclado, tenemos la planta trabajando de lunes a viernes, tenemos puntos verdes por toda la ciudad, que bueno, que es lo que estamos planteando ahora, ver de reforzar ese sistema o mejorarlo de algún modo, porque están buenísimos los puntos verdes, pero estamos teniendo problemas que tiran basura, más allá de la cartelería y demás. Entonces bueno, estamos viendo la solución. Por otro lado, hemos hecho un convenio con Holcim, la empresa cementera, donde tiramos les llevamos, digamos, todos los neumáticos que se tiran en el basural, que ya están fuera de uso. El año pasado hemos entregado leña social con toda la leña que se acumula. Así que bueno, son varias las aristas de trabajo en las que llevamos a cabo. De hecho, en este momento están cargando un camión de vidrio molido reciclado. Así que no es solamente una acción, sino que es poquito a poquito, pero abarcando lo que más podamos, ¿no? Sí, es interesante. Además que prácticamente se puede reciclar toda la basura. Es cuestión de creatividad, pero prácticamente todo lo que llega al basurero se puede reutilizar o reciclar. Así es. En porcentajes, nosotros de todo lo que se recibe en el basural, un 40%, según la, más o menos la calidad de consumo de cada familia, pero un 40% es compostable. Entonces ya directamente un 40% no debería estar llegando al basural, si cada uno tendría un compost en su casa donde procesar todo lo orgánico. Después, por otro lado, tenés un 30, un 35% de todos los que es materiales reciclables, cartón, papel, vidrio, plástico, y solamente queda entre un 25, 30, 20% para lo que es deposición final, como es pañales y todo lo que sea higiénico que no se pueda reutilizar. Entonces, imagínate nosotros el volumen que realmente tenemos hoy, si cada uno desde nuestras casas solamente procesáramos nuestros desechos, digamos, en el basural habría un 70% menos, por lo menos. Qué bárbaro. Y en el caso de los hoteles, que son en temporada los grandes generadores de residuos, ¿se está conversando en algún acuerdo de trabajo? No, por el momento no. Estamos en un proyecto de ordenanza y demás, pero en realidad no es solamente para los hoteles o los grandes consumidores, sino el asumir como sociedad lo que a nosotros no lo que a cada uno le compete desde su casa, ¿no? Desde su rol que cumpla. Porque como te digo, el año pasado tuvimos pandemia y la basura se generó igual. Así que no es solamente una cuestión de turismo. ¿Hay una cooperativa también trabajando en el vertedero de Capilla del Monte? No, los empleados son municipales en la planta, sí, en la planta de reciclado son municipales. Antes había una cooperativa. Ah, bien, y con el caso del plástico, ¿han logrado prensarlo, venderlo? ¿Cómo están gestionando los PET? Sí, todo lo que es PET se separa por color, tanto cristal, azul y verde, y se prensa y lo vendemos en Córdoba. Sí. Bueno, muy interesante, ingeniera, para replicar esta iniciativa en otras localidades. La verdad que es un desafío que tenemos en este valle de resolver ya definitivamente esta cuestión. Así es. Pero bueno, cada uno tiene que aportar su granito de arena desde su hogar. Así es. Ingeniera Pedraza, muchísimas gracias por su tiempo. Que tenga muy buen día. No, por favor. Muchas gracias a ustedes, Juan. Que anden bien. Noticias. Panorama. Donde la noticia quema.